Vale, pues antes de empezar, es que me acordaba escuchando a Alba de una cosa que surgió hace una semana y me ha parecido simpático compartirlo con vosotros. Y tiene que ver además con lo que yo voy a explicar, ¿no? Lo voy a poner para que lo escuchemos. A ver si se oye. Se oye porque es que, como dice el título, está muy bajo. Un ensayo, yo quería juntar dos cantes que no tienen nada que ver uno con el otro, vamos a probar qué pasa, y pasó eso, que cuando tenía que entrar con la guajira, digo, Dios, esto aquí, y entonces ya surgió, bueno, pues esta letra totalmente repentizada, inventada en el momento, que al final pues le dio sentido como a eso, ¿no? O sea, en vez de decir, bueno, no, venga, que cambie una cosilla, pues venga, pa'lante, ¿no? Que es lo que un poco va mi aportación. Bueno, mi aportación, yo un poco conocía el material que iban a exponer Alba y Pepa, y entonces pues no me pareció muy interesante aportar datos, ¿no? Porque digamos que me parece más interesante usar los datos de ella, ¿vale? Lo que ella nos han explicado, para trabajar un poco la perspectiva que tengo yo a nivel de enseñanza. O sea, ¿qué son las preguntas que yo me he hecho durante estos años con mi experiencia con la enseñanza? En diferentes contextos, últimamente, en los últimos 4 años, dentro del entorno del conservatorio, y reflexionar sobre ello, y si puedo aportaros, bueno, pues sobre todo también contrastar cosas, porque aquí, ¿no? Guillermo, tú también tienes un trabajo en la enseñanza, bueno, Alba, y bueno, tremendo, ha llevado una larga carrera de enseñanza con su hija, desde muy pequeña, y se lo ha tomado muy en serio, con la tremendita. Pepa está en Cristina Jerez, también sabe de qué va el tema, y no sé si alguien más tiene que ver con, bueno, Joaquín, por supuesto, es maestro de maestros. Así que compartirlo con vosotros y también que me digáis cosas y aprender yo también, ¿no?, de esta experiencia. Vale, el título del cante, uy, del cante, oh, soy cantadora, lo siento. A ver, pasamos. Bien. El título de la conferencia, que parece un poquito rebuscado, Aprehender el cante, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, pues yo simplemente conocía la diferencia de las dos acepciones, ¿no? Aprender y aprehender, vienen los dos del latín, aprendere, y mientras aprender ha heredado un significado más abstracto, según el cual es la acción mental mediante la cual accedemos al conocimiento de algo y se relaciona con la formación del individuo, el desarrollo de la memoria, ¿no? Lo que conocemos como aprender, aprender con H utiliza el significado de la raíz endere, atrapar, agarrar, coger, y a mí esta última sesión pues me parecía que guardaba más similitud con el acto de aprendizaje del cante, ¿no? Donde siempre además utilizamos esa expresión normalmente de lo has cogido, venga, te voy a hacer otra vez, y ya verás que lo vas a coger, que sí, hombre, que tú lo puedes coger, y estamos constantemente tratando de agarrar algo que por no estar escrito, por bueno, muchas características de las que tiene, nos parece complejo, ¿no? Vale, cuando yo me pongo a cantar, yo soy una persona que viene, llega al cante desde lo menos flamenco. O sea, mi familia no es flamenca, no les gustaba el flamenco, yo quería bailar flamenco de chica y me metieron en el conservatorio, estudié el piano, como tenían que hacer las señoritas, las niñas bien, el flamenco de taberna, o sea, todos esos prejuicios en mi casa existían, ¿no? Y yo, bueno, pues casualmente me voy a Granada, estudié filología y pregunto por el sitio más barato, ¿dónde se puede vivir aquí de la forma más barata? Porque yo necesito ser independiente. Y me mandan al Sacromonte. Y termino en el Sacromonte, pues ahí en las cuevas con los gitanos. Y entonces, pues claro, conozco flamenco, yo venía de la música clásica, estaba muy quemada del sistema de enseñanza, de la música clásica, de lo que me aportaba como persona, y el flamenco pues me traspasa, ¿no? Entonces un amigo mío que vivía conmigo en esa época y compartíamos experiencias, pues me escribió esta letra, que decía mucho sobre lo que me estaba pasando a mí con el flamenco, ¿no? Entonces lo llevo dentro, ¿quién iba a decir a mí, primito, que es el flamenco? Y los dos rechazábamos mucho la visión del flamenco más folclorista, ¿no? Y además en aquella época no paraban de surgir espectáculos de los cuatro elementos. Era la época del fuego, la tierra, ¿no? Era el viento, ¿no? O sea, el flamenco era esa fuerza de la naturaleza, ¿no? Y entonces pues ya siguió, ¿no? Aquí, a ver, la voy a cantar un poquillo, a ver si me acuerdo. Me duele y lo llevo dentro. Me duele y lo llevo dentro. ¿Quién me iba a decir a mí, primito, que el flamenco? El flamenco no es la tierra, el flamenco no es la sangre, no es el fuego ni es el aire. Ni un pañuelo de lunares, ay, de lunares. Un lamento en el flamenco, el eco roto del niño y en la valla azul del sueño. Y el labo dulce dormido desde el principio del tiempo. Vale, nosotros rechazábamos ese aspecto así más folclórico, pero nos gustaba mucho el mítico. Viviendo en el Sacromonte y bueno, aquello era fantástico, ¿no? Y nada, así comenzó este vagar. Bueno, pues Pepa ha hablado mucho sobre la transmisión oral y además he tomado nota, que has dicho cosas que me interesaban, pero yo no voy a repetirme, ¿no? Voy a intentar. A ver, aquí está. Vale. Pues, aunque hoy día nos apoyamos en grabadoras, o sea, en material acústico, un número de material acústico y que seremos incapaces de escuchar en nuestra vida, ¿vale? Y a los que nos interesa todo, eso es un problema, pues me ha parecido más útil hablar de esto, porque al final, cuando estás enseñando cante, el ejemplo cantado es el que llega más directo. O sea, tú puedes darle a un alumno y decir, mira, escúchate esta malagueña. Y me la trae aprendida, ¿no? Vale, bien, pero al final el alumno va a necesitar de esa interacción humana. Quizá hay alumnos que no lo necesiten, esos alumnos no los tenemos en clase, con lo cual directamente no están dentro de este discurso, ¿no? Vale, pues entonces a mí me ha parecido interesante analizar este texto, bueno, leerlo y reflexionar sobre él, ¿no? Es un texto de un escritor griego, se llama Nicolaos Politis, vivió entre 1852 y hasta 1921, y analizó el sentido de la colectividad en la canción popular y escribió sobre la manera con la que se llega a esta obra popular, que un poco es lo que a mí me interesa, ¿no?, en este caso. Vale, lo leemos juntos, si queréis. Yo no lo veo, está muy pequeño aquí, pero bueno, lo intento. Uno de los muchos, teniendo el don de la poesía y el sentimiento musical desarrollado, cediendo a un impulso interior en un momento de exaltación, compone una canción, inventando al mismo tiempo el ritmo y el canto, o adaptándolo a uno conocido. Esta canción la escucha otra persona del pueblo, le gusta y la toma, a veces efectuándole algunos cambios para hacerla más cercana a sus características personales, y así, pasándola de boca en boca, se convierte en posesión común. Cada cantor la hace propia de manera sencilla y natural, porque encuentra en ella cosas conocidas y, lo que es más importante, porque no es extraña ni superior a sus conocimientos. o en el caso de que encuentre algo extraño e inaccesible, lo cambia o lo quita. La canción no tiene dueño porque su primer autor no le puso nombre, sino que la hizo por necesidad, porque se lo impuso la necesidad de su corazón. Vale, pues de aquí podemos extraer muchos hilos de los que tirar y claro, no es el caso, ¿no? Podemos hablar de muchas temáticas, ¿no? Desde este texto, a mí me gustó mucho cuando lo encontré, ¿no? Lo explica muchas cosas de una forma muy, muy popular. Entonces, pues bueno, se pueden extraer temas como la autoría, teoría romántica, el patrimonio, ¿no? El flamenco como patrimonio, ¿vale? Pero en este caso, yo he cogido y lo que estaba resaltado en negro en el primer texto, lo he puesto y he construido un nuevo texto que se adapta a ese discurso, ¿no? Uno compone una canción inventando el ritmo y el canto, o adaptándola a uno conocido. Esta canción la escucha otra persona, le gusta y la toma, a veces efectuándole algunos cambios para hacerla más cercana a sus características personales. Cada cantor la hace propia, de manera sencilla y natural, porque encuentra en ella cosas conocidas, porque no es extraña ni superior a sus propios conocimientos, o en el caso de que encuentre algo extraño e inaccesible, lo cambia o lo quita. La hizo por necesidad, porque se lo impuso la necesidad de su corazón. Vale, entonces el hilo del que me propongo tirar yo de este texto es el de la forma no ya de transmisión, sino de composición de la canción popular. ¿De qué manera y de qué manera reflexionar sobre esto repercute en una metodología específica, en este caso la que yo estoy utilizando, ¿no?, actualmente? Así que encontramos canciones compuestas a partir de otras canciones, melodías y ritmos que se basan en algunos que ya existían, ¿no? Y el primer estímulo de estos compositores es que les guste, ¿no? El cantor, el cantaor, cualquier persona que toma algo de alguien y lo canta es porque le ha gustado. Y se identifica con la melodía, en algunos casos, en otros casos con la letra, ¿no? Decide apropiársela y para que ello ocurra, pues no se plantea sesiones de estudio rigurosos, como hemos hecho nosotras. Ellos simplemente toman lo que ha quedado parcialmente impreso en la memoria. A veces tienen ocasión de escucharla de cuando en cuando, como la anécdota que contaba Pepa, de que iban, ¿no?, exclusivamente a escuchar eso. Yo me acuerdo que Naranjo, Juancito también contaba una sobre los tonos del Titi, ¿no? Él, para aprenderse los tonos del Titi, le tenía que ir a ver al Titi cantar en el bar donde él estaba, invitarle a un chatillo y así poquito a poco iba cogiendo la letra, ¿no? Aprende con facilidad las partes que no ofrecen dificultad, y las que le parecen más inaccesibles las cambia o las elimina. Y así, inmediatamente, la canción deja de ser la canción del primero y se convierte en su canción. Y es, de repente, es la canción donde las cualidades técnicas y expresivas de ese cantor o cantaor brillarán con luz propia. El resultado de estas composiciones dependerá de las habilidades del compositor, también como apuntaba Pepa, y de su sensibilidad. Porque como no se propone un reto técnico, en ese momento donde no existe esa conciencia de estudio, no se proponían hacerlo ni mejor ni peor, sino simplemente hacerlo. Y claro, pues al final lo que quieren es identificarse con la canción, con el mensaje musical que están haciendo, y que eso represente de la manera más fiel posible su mensaje, su emoción individual, ¿no? Lo que están buscando es una catarsis, un momento de evasión y de construcción de la persona a través del arte, ¿no? No están buscando una perfección ni un perfeccionamiento técnico, ¿no? Pues a mí eso, pues después de estudiar mucho, como yo era muy torpe, y se me daba muy mal aprender los cantes y la técnica y todo esto, pues nada, yo, lejos de desanimarme, como sabéis vosotros, me conocéis, pues llegué a la conclusión de que en verdad a mí me interesaba eso. Eso era lo que más me interesaba a mí, ¿no? Y que quizás por ese camino encontraba yo, pues, una forma, ¿no?, donde yo pudiera existir, ¿no?, como cantadora, ¿no? Entonces, al final, bueno, esto sirva de epílogo de esta parte. Los muros del camino quedan restos de un pasado que se vuelve hacia nosotros para recordarnos que lo más sencillo, lo más natural, es hacer con los recursos musicales que poseemos en el momento de interpretar un cante lo que nos dicta la necesidad de nuestro corazón. Y es lo posible transmitirlo para que otros a su vez tengan la posibilidad de transformar en propio lo ajeno. ¿Vale? Y en este punto de transmisión es donde me encuentro ahora. Bien, voy a ver agua. Vale, en principio pareciera que volviendo hacia el pasado, pues no se hubiera avanzado, ¿no? Pero a mí me parece que es al contrario. En mi caso, despejo cualquier reparo hacia una metodología que apunte a personalizar la enseñanza. Y por ello estoy apostando de lleno en la capacidad del alumno para desarrollar un discurso musical propio. Ahora, ¿de qué manera ayudo a este alumno para que consiga este propósito? Pues bueno, a través de mis estudios de filología había tenido conocimiento y de una corriente de pensamiento denominada constructivismo, que nace de la mano de investigadores de disciplinas diversas para los que la realidad es algo que se construye en base a nuestra percepción y a datos empíricos. Es decir, que la realidad no se conoce tal cual es, sino que cada individuo construye su propia realidad. La pedagogía aplica esta teoría y defiende la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan generar procedimientos para resolver los problemas que vayan surgiendo durante el aprendizaje. Es decir, que yo no le estoy dando a una persona un dato específico y le digo, mira, este es el compás de bulería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, grábalo, vete a tu casa, machácalo y cuando lo sepa, viene. Claro, eso funciona, ¿no? Sí, lo sabemos. Al final, o no, a veces no funciona. Al final esa persona aprenderá eso, ¿no? Pero en este caso no se está tratando de eso, ¿no? Los dos representantes del constructivismo pedagógico, Jean Piaget y Leif Vygotsky, coinciden además en dar una importancia relevante al medio. Yo estudiaba filología, vivía en el Sacromonte y vivía en el medio, o sea, yo estaba en el medio y coincidí pues completamente, ¿no?, con esa visión, ¿no? El medio social es el que permite una reconstrucción interna de los datos objetivos que se están trabajando. Si meditamos sobre esta teoría, podemos darnos cuenta de cómo nuestros abuelos seguían estos postulados pedagógicos. Los educadores, sus familiares o sus vecinos, las personas de su entorno, que proporcionaban las herramientas necesarias. La actualización de conocimientos se producía de manera vivencial, en reuniones, fiestas, etc. Desde la niñez, además, ¿no? Porque además este tipo de aprendizaje, cuando se hace desde la niñez, tiene mucha más... se incorpora, ¿no?, de una manera diferente a cómo se hace de adulto. Vale, pues una didáctica más cercana al pensamiento constructivista es la que propone Ausubel a través del aprendizaje significativo y da una gran importancia al conocimiento que el alumno posee en su estructura cognitiva relacionado con el tema de estudio. Así que sí hay memorización, claro, pero el proceso de memorización en un aprendizaje significativo se entiende como un proceso sumativo y comprensivo desde los conocimientos previos. Si en vez de adoptar el modelo didáctico tradicional de memorización y de repetición, optáramos por una metodología constructivista donde el objetivo del aprendizaje sea significativo, deberíamos partir de las siguientes premisas. Es una metodología activa, donde el alumno no escucha, sino que acciona y propone. No es un conocimiento programado, o sea que hablo de metodología y no de didáctica, porque la didáctica me parece que es algo que tiene que ver con una planificación que nos viene dada desde un discurso político y social. O sea, nosotros tenemos unos programas de estudio actualmente en el conservatorio que nos ofrecen muchísimas dificultades para enseñar. O sea, si yo quisiera seguir en la programación que a mí me entregan, el recibo de curso, me dicen, señorita, el alumno tiene que alcanzar estos objetivos, estos son los contenidos, y búsquese la vida. Al final, usted la tiene que evaluar y ponerle una nota dependiendo de que los haya alcanzado o no, o en qué grado los ha alcanzado. Pues eso, que ahora mismo es una opción totalmente política, hay una serie de señores que pertenecen a un grupo político con una ideología, la que sea, eso no nos sirve mucho a los educadores, sinceramente. Entonces yo hago caso omiso a eso, normalmente. No hay una figura que es la del inspector con la que yo en los últimos 4 años no me he tenido que enfrentar. Los compañeros cuentan que no es una experiencia agradable, pero bueno, de momento, mientras no me obliguen, hago lo que me parece conveniente en clase, ¿no? Y por ello me gusta hablar de metodología desde un punto de vista más teórico. Vale. Esta metodología, entonces, no es un conocimiento programado, por ello hablaba de las programaciones, ¿no?, que se fijan de antemano y salen en el BOJA. Por tanto, no pueden fijarse de antemano los contenidos, el método ni los objetivos. se parte de los aprendizajes previos que tiene el alumno. Y esos aprendizajes hay que moverlos, hay que movilizarlos. Entregamos al alumno herramientas, sí, pero no herramientas entendidas como objetos o como cosas puntuales, sino entendidas como construcciones de pensamiento que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver un problema. Y se favorecen situaciones, y aquí vamos a la actualización, en el medio, en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. Vale. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí la construcción teórica que se ha gestado en mi mente, desordenadamente, en los últimos años, ¿no? Y ahora, pues, claro, parece que esto uno se lo inventa primero y después crea la forma de enseñar, y no es así, es al contrario. O sea, normalmente uno empieza enseñando y buscando solucionar problemas, los problemas que se presentan, y entonces, en mitad del camino, cuando ya has avanzado un poco, no al principio, te empieza a ser consciente de las implicaciones teóricas que tiene eso, ¿no? Y de que si eso fuera lo que al principio tuviéramos en la mente, seguramente la enseñanza sería otra, ¿no? Yo cuando le cuento esto a mis compañeros me dicen, sí, muy bien, y digo, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Vale, está muy bien. ¿Por qué no lo hacemos? Pues no lo hacemos porque cuesta mucho trabajo, porque es mejor coger un papel, hacer poner un cante, la letra, y decir, mira, esta es la soleá de... ni siquiera la soleá de... esta es la soleá. Mira, tiene este acompañamiento armónico, ¿no? Empieza la, mi, la, ta, hace la progresión armónica sobre la letra, además, con lo cual la letra silábica, no melismática, y aprende todo de memoria, que mañana va a venir Charo, que soy yo, y te lo va a cantar, y tú lo vas a acompañar estupendamente, ¿vale? Entonces a mí me dice, oye, esto cántaselo así, y yo, oye, pero esto no tiene mucha gracia. No, pero esto al principio, para que se lo aprenda. Y yo me lo creo y digo, vale, pero cuando ya llevamos un mes así, digo, oye, pero esto ya se lo ha aprendido, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de un chaval de 20 años, un grado medio, un tercero de grado medio, este chaval ya sabe eso, ¿no? Porque no vamos un poquito más adelante. No, hombre, vamos a seguir ahora con otro canto. Y ejecutamos una programación entera, donde hay, yo qué sé, 10 cantos diferentes con el mismo sistema, ¿no? Y al final de curso llega el alumno y dice, oye, que yo he ido a la peña de mi pueblo y yo no puedo acompañar a nadie. Yo con lo que he aprendido este año aquí, no, yo no sé, es que yo no, y yo, digamos que el otro día hasta me llevé el papel, a ver si con el papel, ¿entendés? Me explico, ¿no? ¿Vale? Me explico. Hay que tomar en consideración a cada alumno, en particular. Yo soy un poco el guión, porque es que como me pierda, me voy a ir de hora y de discurso. Vale, pues nada, voy a centrarme en explicar situaciones y problemáticas que han surgido durante la experiencia laboral, como esta que os he comentado, y las preguntas de los alumnos. Para mí lo más importante, ¿no? El parto de una pregunta. Yo no parto de un conocimiento que sé, que yo conozco y quiero que tú te lo sepas, ¿no? Yo parto del... porque el alumno sabe otras cosas, ¿no? Y muchas veces se las calla por respeto, por esa relación de superioridad que tiene el maestro, ¿no? Y el alumno muchas veces llega, bueno, al principio de curso los tenéis que ver, tío, como castillos, que algunos tocan bastante bien y no son capaces de... ¿sabes? ¿Sabes? ¿Seño? Entonces, claro, a mí lo que me interesa es que ese alumno me pregunte qué dudas tiene. O sea, el cante flamenco es muy amplio. ¿De qué pico geas, no? Porque tenemos una hora a la semana y 9 meses. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, las respuestas que yo he alcanzado a dar, muchas no he alcanzado a darlas todavía, en el proceso, las he alcanzado a dar solo a través de recursos metodológicos específicos. O sea, ejercicios y actividades que nacen para arrojar algo de luz y entendimiento acerca de esas preguntas. Vale, obviamente hay unos aspectos técnicos, y ahí voy a aprovecharme de la intervención de Alba, porque la forma en que Alba ha explicado lo que es la voz, la anatomía de la voz, y los elementos que tiene la voz flamenca, me parece sensacional. O sea, yo quisiera, ya lo tengo, pero gracias, y lo voy a aprovechar, ¿no? Hay una serie de recursos técnicos y aspectos técnicos que nosotros necesitamos tener en cuenta como punto de partida para llegar al recurso metodológico más deseado por la comunidad de músicos, ¿no?, que es el análisis musical, ¿no? En primera instancia partimos de un análisis musical, ¿no? Las tres preguntas que yo me hago para que ese análisis musical sea lo más cercano posible a ese alumno individual, porque es que además, oye, tenemos la suerte de tener alumnos, yo recuerdo en la fundación que éramos 10 o 12 en clase, ¿no? O sea, era muy difícil que el cantador se escuchaba el canto una vez en la clase, era muy difícil que esa persona pudiera profundizar contigo, ¿no? Sin embargo, nosotros en el conservatorio somos dos profesores para un alumno, un guitarrista y un cantador, o sea, lo podríamos hacer súper bien. Y ahí preguntamos, yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que voy a analizar? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Y para quién? Y también si domina el lenguaje musical. Si domina el lenguaje musical, obviamente, la forma de comunicación es mucho más directa. Si no, pues bueno, me inventaré simbología, llegaré, ¿no?, a él de otra manera, ¿no? Porque muchos de los alumnos que están en el conservatorio entran con un nivel musical, por suerte, muy bajo, porque le dan la pasada para que aquello camine, ¿no? Si no, no hay manera de que gente que toca bien la guitarra y que está interesado en obtener un papel que diga, señores, soy guitarrista y además puedo trabajar, además de tocando la guitarra, haciendo otras cosas, es esa, ¿no? Entonces, es que me embalo. Entonces, una vez hechas estas preguntas, claro, como resulta que los alumnos, como ha dicho Pepa también, y me encanta la coincidencia, bueno, es fácil, tampoco es muy difícil, ¿no? Como existe una gran cantidad de modelos hoy día, ¿no? O sea, y además somos curiosos, lo escuchamos todos, muy mal, escuchar poquito a poco, pues claro, el material acústico del que disponemos es tan grande, pues resulta que los alumnos llegan con un montón de estructuras mentales, digamos, sus conocimientos previos de los que yo quiero partir, ¿vale? Y son, además, esas estructuras son muy importantes, ¿no?, bajo mi punto de vista, porque son a las que la conciencia musical particular de cada uno acudirá en cada situación donde se imponga una resolución inmediata, que es a lo que en última instancia queremos llegar a resolver el problema cuando estamos tocando, en la reunión, en el tablao o donde nos toque, ¿no? Pues es tanta la cantidad de estructuras que trae el alumno, además desordenada, además no ayuda, bueno, pues sabemos que en la discografía la clasificación es la que es y no ayuda tampoco a la comunicación, ¿vale? Al final acabamos tarareando, ¿no? Normalmente, ah, esa es la de tarareando, ¿no? Pues esto requiere que los profesores nos pongamos las pilas y tengamos un mayor dominio de los posibles referentes. Y si no lo hacemos aquí, pues no que los tengamos aquí. Porque, claro, yo no puedo ayudar a un alumno si no sé de quién está hablando, ¿no? Entonces yo tengo que tener aquí un poco, una gran cantidad de material y que, bueno, si me pillan en ese momento, le digo, ya, la semana que viene te lo traigo, ¿no? Tampoco hay que ser aquí súper profesores, ¿no? Vale. Entonces, bueno, vamos a hablar ya de recursos específicos que utilizo en clase. Y Pedro está, ¿no está Pedro? Puedo buscarlo, anda, sí, para que traiga la guitarra y veamos un poquito trabajando. Vale, estas estructuras, por ejemplo, voy a hablar del acompañamiento al canto, ¿no? El trabajo con un guitarrista, ¿no? El guitarrista te pregunta, ¿no? Y ejemplo uno, lo voy a leer literalmente. En una clase de acompañamiento al canto, un alumno me cuenta que acompañando por soleá en una reunión se ha encontrado en dificultad. Había muchos cantadores. No todos iban a compás y algunos hacían letras muy raras. O sea, esto lo es una transcripción literal de los planteamientos, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, me llamó mucho la atención lo de letras muy raras, ¿no? ¿Vale? Porque letras diferentes, muy raras, vale. Entonces yo le pregunto, bueno, pues ¿cuál es para ti la soleá normal? La que tú acompañarías cómodamente. Y además, conoces muchas, y dice, hombre, yo conozco bien, bien una. Digo, uy, claro, que para acompañar con una estructura es muy complejo. Y entonces pues me la tararea y yo pues me doy cuenta que es la de Joaquín el de la Paula, que es cierto que hoy día se utiliza como modelo, por ejemplo, en el baile, ¿no? Cuando se monta un baile por soleá, se utiliza esa, y que tiene esa estructura, ¿no? Bueno, no estoy denominando A, B por la rima, sino por la melodía, ¿no? Cómo cambia la melodía, ¿vale? Pues tiene el primer cuerpo A, segundo B. El cero es una pausa que se suele hacer donde la guitarra se da una respuesta y repite A, B, C, D, C, D. Y entonces yo le digo, bueno, pero esa letra te la habrán cantado, esa estructura te la habrán cantado bastante gente, porque ahí está la de Joaquín de la Paula y también puede estar la de Cádiz, y hay muchas soleares que pueden ir ahí, ¿no? No solo esa, ¿no? Dice, sí, pero yo no podía ni acompañar esa. Dice, porque es que los cantadores no iban a acompañar. Digo, ah, entonces lo que a ti te pasaba, ¿no? Porque tú después entender cuál es el problema. Digo, lo que a ti te pasaba es que la melodía de un verso no siempre se resuelve en un compás. Y tú estabas esperando, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, hasta el 10, y otra vez, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri. Digo, entonces, claro, eso es un problema, eso es un problema. Vamos a abrir la mente y vamos a entender el concepto de otra manera. La soledad no siempre se resuelve así, no siempre. Así, pero cuando queremos, lo grabamos, la queremos grabar muy correcta y muy definida. Es bacán, ¿no? La queremos grabar muy definida, pero ya sabemos, la gente se inspira, ¿no? Y además, está muy bien que se inspiren, que nos inspira, nos gusta, ¿no? Y entonces, pues le pongo un ejercicio, ¿no? Le voy a poner negro, claro, pero lo va a hacer súper bien, ¿no? O no. Y le propongo el siguiente ejercicio, que es cantar una sofía, por ejemplo, que es cantarle una soleá, pero no respetando esa medida. Fantástico, porque toda esta fase la pasó cuando tenía 12 años. Pero lo normal es que con este ejercicio el guitarrista tarde bastante, bastante, ¿no? Y porque hay también un aprendizaje en la métrica del cambio de acorde, ¿verdad? Que ocurre lo mismo, ¿no? Está también muy codificada. En el 3 me pone mi 7, ¿no? Tal, resuelve en el 10 en la menor. Vale, entonces todo eso está tan codificado para que la enseñanza sea tan simple, ¿vale? De manera que yo enseño un año y ya soy profesor para toda la vida y no tengo que comerme el coco porque yo sé de lo que hablo y yo enseño eso, y eso está bien, claro que está bien, es insuficiente, es muy poco. Es apenas el principio del principio del principio. Dice a un señor que va a un conservatorio, pagado por nosotros, le damos nada más que eso, a mí me parece que no merece la pena el tema, la verdad. O sea, eso se aprende un ratillo, ¿no? Vale, entonces ese es mi punto crítico, la verdad que lo tengo bastante acentuado, me gusta estar dentro, pero también me gusta criticar, construyendo, no criticar por criticar, y trabajar, ¿no?, para que las cosas cambien. Vale, a ese ejercicio pues le sumo otro para que vaya ampliando, ¿no? Ya una vez que adquiere un poquito de esa soltura, le digo, bueno, pues ahora vamos a abrir un poco la mente en cuanto a los tipos de soledad que hay, ¿no? Se van, que hay un montón, y yo no tengo mala memoria, y yo las letras, digo, no, hombre, las letras no, porque las letras se cambian la melodía. No vale que tu primo te cantara esa letra y tú te sabes esa letra, ¿no? Un poquito entender en qué sitio del cante está el cantado. Si los guitarristas supieran eso, ¿verdad? No había problema. Ese día lo hablábamos con un guitarrista, lo y yo, y decía, no, hombre, no, porque claro, porque hay... Y digo, no, o sea, de verdad, hazme chum, chum, chum, pero entiende en qué sitio del canto estoy yo. Es que es lo que a mí me sirve. A mí no me sirve que yo esté en D y tú estés en A, porque el acompañamiento armónico es otro. y entonces estamos chocándonos musicalmente. Entonces, pues, el trabajo con la estructura, ¿qué hace? Pues que resume mucho el contenido, ¿no? Lo resume bastante. Después hay que ejercitar la escucha, como ha dicho Alba. Realmente hay que escuchar mucho, pero no por nada, sino por familiarizarse con el material que estás estudiando. Y nada, pues le pongo tres estructuras diferentes y ya con eso tengo para casi 3 meses de trabajo. Y da muy buen resultado. Ese alumno después vuelve y dice, sí, ahora dice, me equivoco, ¿no? Bueno, claro que te equivocas, te equivocarás, yo me equivoco todo. Pero ya estoy pudiendo actualizar esos conocimientos que he aprendido porque formo parte del juego. Es que antes me quedaba detrás con mi guitarrita sin poder participar. Y era muy frustrante, ¿no? ¿Vale? Porque yo a nada gente digo, oye, tú me estás estudiando en el conservatorio, y él, ya, sí, okay. El alumno normalmente no entiende qué ocurre, ¿no? O se traga que hace falta muchos años para aprender eso, muchos, 10, 20, 30, y ya está, y pacientemente, pues nada, está ahí, ¿no? Vale. Este trabajo con la soleá, que consiste en eso. Y ya voy a ir terminando. Antes, bueno, creo que voy a invitar a Alba a que hagamos otro ejemplo, ¿no? Entre las dos, que yo también surgió también un ejemplo que yo traía. Y, pues yo lo hago de otra manera. Digo, pues eso está muy bien. Vamos a ver cómo lo hacemos cada una. Sigue, vente. Siempre vamos calentando, ¿sí? Esto es un truco para llegar a parte. Vale. Vale, este caso está muy bien con lo que tú has estado contando, ¿no? Ha encantado, ¿no? Esto es una clase de canto, ¿sí? Para hacer otra temática, ¿no? Dice el cantador, dice, llevo escuchando, además que me he identificado mucho con esa problemática, dice, llevo escuchando este canto lo más grande, un mes, y no soy capaz de aprenderlo. Soy incapaz de reproducirlo tal cual lo hace. Y entonces, y además estoy hundido, o sea, yo no puedo seguir cantando. A mí, como se me pasó, pues yo le digo, bueno, aquí lo que hay que trabajar es la autoestima, claramente, ¿no? Y entonces le digo, partimos de un material determinado, esto es como cantas tú. Esto es casi transcrito literal de cosas que me has dicho tú, ¿verdad? ¿A que sí? Ahí están. Dice, partimos de un material determinado, esto es como cantas tú, tus características vocales. Está claro que cuando te imponen el estudio de un cante determinado es porque te gusta ese cante y cómo lo hace el cantador. Es decir, te gustaría cantar como él. Sí, sí, sí, me gustaría. Y a mí también. Dice, pero ahora yo te planteo la siguiente cuestión. ¿No te gustaría más hacer ese cante como lo harías tú? Es positivo plantearse un reto de estudio, porque nos va a enriquecer, ¿no? Mira, a mí, por ejemplo, ver a Alba diseccionando cada recurso vocal, me ha encantado, ¿no? Digo, ostras, que claro lo tiene y que útil, ¿no? Puede llegar a hacer eso, ¿no? Qué bien. ¿Vale? Nos va a abrir nuevas posibilidades técnicas, ¿no? Pero las conclusiones a las que lleguemos a través del estudio no tienen por qué ser las mismas que a las que llegó el cantador, que no se puede moverlo. Es más, si ponemos de relieve otros matices basados en nuestra personalidad musical y que él no tenía, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, estudiamos un canto de un hombre, pues ya tenemos ahí una variedad de matices diferentes, ¿no? Por la misma textura de la voz, ¿no? Dice, le sacaremos realmente partido al estudio, porque estaremos trabajando, y por eso me gusta tanto el texto que he puesto al principio, ¿no? Porque estaremos trabajando desde lo ajeno a lo propio. Y ese para mí es el verdadero enriquecimiento, ¿no? Él me mira así, pues yo lo quiero hacer como lo hacéis. Digo, bueno, venga, pues vamos a trabajar un ejercicio para poder convencerte yo de ese punto de vista, ¿no? Y entonces hago un ejercicio, tomamos una frase del cante, y normalmente la que más le cuesta, ¿no? Y la trabajamos. ¿Cómo la trabajamos? Bueno, con el método de escucho, repito, ¿vale? Pero le digo, mira, cuando repitas, intenta lanzar lo que te ha quedado en la memoria menos consciente. O sea, lánzate. Tírate a la piscina y canta lo que te parezca, con ese referente. Tú intenta cantarlo como él, pero cántala, de verdad. Y entonces, pues, se queda ahí, pum, pum, yo lo dejo ahí solo, me voy, dame un café, yo lo dejo ahí solo grabando, pum, con el garazán, suena muy bien, tal eso. Y cuando volvemos, digo, ¿qué tal? Y dice, vamos más, esto no. Y bueno, vamos a escucharlo. Dice, no, no, eso está bien, para, eso está muy bien. Y digo, claro, que está muy bien, vamos a escucharlo otra vez. Digo, o sea, qué chulo está eso está muy chulo. Pues eso no lo hace él, eso lo haces tú. Ya empieza la carilla, ¿no? A iluminarse, ¿no? Ya empieza. Digo, claro, pues ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. Tú usas ese candado, si tienes además la capacidad analítica de Alba, de coger y a lo mejor diseccionar un poquito, mira, esto es difícil porque tiene mucha velocidad, yo no la tengo, y tal y cual, pues mejor, pero si la tiene no pasa nada, porque trabajando eso, trabajando sobre el cante de alguien que lo hacía muy bien, él va a llegar a otra conclusión diferente. Y ya el último ejemplo, el que había hablado, ¿te acuerdas? Sí, además que yo te lo dije, y me dice, pues yo tengo un hombre. Vale, pues un señor muy aficionado al cante, que canta además muy bien, hace los cantes de Vallejo muy bien, y hace cantes así muy melismáticos, los borda, sobre todo los cantes libres. Entonces me dice, niña, hace años que canto como aficionado, tengo un repertorio muy bonito, me dice, de cantes libres, me salen todos los quejillos de los antiguos. Dice, pero cuando me pongo a cantar por fiesta, por alegría, por tango, por bulería, soy un desastre. Y dicen los guitarristas que tengo que aprender la espalda con el pie. Me han puesto ejercicio, yo lo intento, pero nada. Y el hombre dice, sí, pero es que ya no hace pie, esto ya es para mí un mundo. Y me han puesto así uno que dice, dos, tres, cuatro, y yo, bueno, a ver, calma, tranquilidad, hay cosas más simples, ¿no?, que se pueden hacer para llegar a esto que quieres tú, ¿no? ¿Qué lo hacemos por tango, por bulería? Yo lo tengo por bulería, ¿no? Vale, una cejilla, ya, cuatro. Vale, entonces yo le digo, vale, yo le digo que elija una entrada para dos pulsos, ¿no? Y entonces esta ya es confundida con la tuya. La mía era cada, ¿no? Y la tuya era. Vale. Entonces yo le digo a la gala, os advierto que me ha gustado más la mía, pero bueno, voy a explicarlo para que veáis el contraste. Dice, yo le digo, venga, vamos a llegar, porque el hombre llevaba, o sea, el hombre, claro, o sea, para mí para ti lo llevaba, no sé, era un legado, ¿no? No entendía cuándo entro en la guitarra, ¿no? También un hombre acostumbraba a escuchar cante antiguo, la guitarra antes, pues más rápida, no estaba tan definida como hoy día, ¿no? Las formas, ¿no? Y los guitarristas, pues hoy día, oye, que se roba a ti, ¿no? ¿Sabes? Que también le exigían a él ese rigor, ¿no? Entonces, a ver, pongo un poquito así, no muy rápido. Es que ya el suyo me gustó tanto que el mío lo he eliminado. Bueno, yo lo que hago para enseñarles a mis alumnos a cantar por bulería, que todo el mundo quiere cantar por bulería, digo, de mañana vamos a cantar por bulería. Pues, por la cantar por bulería. Entonces tengo a unos alumnos en un centro cívico que hay gente de todo tipo, de todas las clases y de todos los colores, y justo, y también tengo un señor mayor que también canta muy bien los cantes libres, prácticamente el mismo caso en el caso de decía Charo. Pero como los chavales jovencitos querían cantar por bulería y está todo el mundo en la misma clase, pues venga, una de 30 por bulería de CD es una cosa sencilla. Vale. Y claro, ellos ven la bulería por este tiempo y dicen, mía, los tiempo, ¿de dónde entro? Lo ven un mundo, efectivamente. Y yo digo, bueno, en el momento de los otro tiempo, olvídate, están ahí, pero olvídate. Vamos a coger solo 6. Y de esos 6, vamos a reducirlos a 3. Entonces, llevando la palma 6. Digamos que tú eres que se va a blanca, ¿no? Este pulso viene naturalísimo cuando se canta por bulería, porque este es lo que viene. Tú miras cualquier vídeo de cantadores de bulería, aquí, hablando de ti, están aquí abajo. Recogiendo este pulso, siempre le hago 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, este tonillete es muy fácil. Aquí, aquí. Pues te la dejo para que te la 1, 2, 3, 1, a la calle de la hora que van a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que llega A, B, C, A, B, que te dan en B y les demás en A, ¿vale? 1, a la calle me salí, 1, a la calle me salí, 1, a la gente que veía, le gustaba por ti, ¿vale? Entonces, claro, es muy fácil. El hombre se va con ese ejercicio y después de un poquito dice, una maravilla. Primero la respuesta, es decir, pero la bolería no era esto, de cómo se dice, ¿no? Sí, claro, la confianza, eso es. No, todo es. Sí, ¿por qué no? Claro, claro que es. Eso es cuando lo hace, ¿eh? Llegan y vuelven y dicen, que yo lo hago, digo, pues venga. Claro, porque la desconfianza está en esta forma de trabajar, lo que parece que nosotros, vamos, digo nosotras, pues las dos trabajamos un poco en esa línea, ¿no? Parece que estamos como tratando de inventarnos otro flamenco. Es verdad, ¿no? Porque dice, oye, no, si el flamenco es lo que me cuenta a mí, todo el mundo que hace flamenco, que es un 2-3, pues no sé, dice. Y digo, no, si, a ver, flamenco es lo que tú quieras, eso para empezar, ¿no? Pero si yo te digo, ve por aquí, y además te digo, después puede ser que este 1-2-3 es una excusa, ¿no? Para trabajar algo desde un entendimiento. Porque este hombre al final puede ser que él encuentre otra forma de entrar. Una vez que se acomoda a cantar, a compás, el tío no va a necesitar eso, no va a necesitar, otro impulso que al final es consciente, ¿no? Que son los que cada uno se da, ¿no? Y es una excusa, ¿no? Para trabajar. Y para trabajar desde entender que hay luz después del túnel. Cada maestrillo tiene su librillo. Decía, hoy lo he quitado. Ah, no, aquí está. Va, se ha ido. Bueno, da igual, ya estaba acabando. Ya. Cada maestrillo tiene su librillo, quiere decir que respeto, bueno, ya he hablado de lo que hemos compartido las dos con José, con un tremendo, y claro, cualquier persona que se siente reflexionar y que realmente quiera que esa persona entienda, no cómo se canta por, cómo se acompaña, qué, sino quiere que esa persona evolucione dentro del flamenco, le va a proporcionar una enseñanza de este tipo. Y no del tipo, este es el conocimiento objetivo, mete a tu casa, te lo estudio. Y cuando vuelves, toma una piruleta porque la hace muy bien. Que se traduce en el conservatorio en un 10, un 9, una nota. ¿Vale? Son las piruletas de la enseñanza. Vale, entonces, para terminar con esto, ¿vale? Esto era el ejemplo que pusimos del cantador. Un cantador que no creía. Pues, en definitiva, la labor consiste en crear conciencia, bajo mi punto de vista. Crear conciencia, pues, primero de lo físico, como ha hablado Alba, se canta así, ¿no? Se canta así y se obtiene ese resultado. Si canto tumbado, pues tengo otro, ¿no? A mí hace poco trabajé con gente de danza contemporánea y me sentaron en el suelo, ¿vale? Me sentaron en el suelo a cantar así, ¿no? Era una posición bastante compleja, incómoda, donde tuve que reorganizar mi forma de hacer las cosas, ¿no? Para estar en el guión, y al final me gustó porque aprendí, ¿no?, muchas cosas, ¿no? Entonces se crea conciencia de lo físico, de la escucha, de todos esos elementos, sujetos, análisis, que también Alba ha descrito muy bien, ¿no? De, tal. Claro, yo que oigo, que estoy escuchando esto y trabajando eso, se evoluciona y se empiezan a escuchar otras cosas, ¿no? De las características que nos distinguen de los demás, incluso las que nos critican, esas son las mejores, cuando dicen, uy, este es que canta, no me gusta porque tiene una voz muy incómoda, ¿no? ¿Te acuerdas? Me decían a mí, qué incómoda es cantando. Pues esa incomodidad es mía, entonces eso yo, pues ya sabré yo lo que hacer con ella, pero algo podría hacer seguro, porque eso no lo tienen otros, lo tengo yo, y eso me va a mí a dar un perfil, ¿no?, determinado. El tipo de sensibilidad que te produce el repertorio. No me trago todo el flamenco. ¿Por qué? Pues porque no comunico con ciertas partes, ¿no? Incluso algunas. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que al final te gusta todo, ¿no? Yo empecé, esto no, y al final todo me lo trago. ¿Qué ocurre? Que me lo llevo a mi terreno, ¿no? La sensibilidad que me produce a lo mejor es muy diferente a la que le produjo a Fulanito en 1920. Entonces lo traduzco a mi sensibilidad, ¿no? Y conciencia de la capacidad creativa, eso es lo más importante, ¿no?, bajo mi punto de vista, ¿no? y de qué manera se enfoca respecto a la norma. Bueno, existe el caso de que sea un enfoque comercial, ¿no? Que, pues, que también está bien, porque la gente quiere vender discos, vivir de esto, o puede ser más arriesgado y hacer lo que te da la gana también. Y claro, esto tiene que ver pues con la conciencia de qué manera se posiciona la persona como individuo dentro de una sociedad y como artista, ¿no? ¿Vale? Pues si somos capaces de enseñar todo esto. Está muy bien, está muy bien. La gente está muy contenta y normalmente van para adelante y además con mucho ánimo y con mucha calidad en su trabajo, ¿vale? Y ya, bueno, quiero agradecerle a Víctor García Repo por las ilustraciones, que es un grafitero flamenco que tenemos por aquí, a José, ¿vale?, por sus consejos, a Sergio Gómez, un compañero que es con el que siempre también revisamos estas cosas al pie, sobre todo porque existís, que ya está muy bien existir y que se puedan hacer cosas, y a Alba porque me ha invitado a la mesa. Se lo he disfrutado yo. Y yo a comer.